mi izquierda tenemos a Andrés Méndez, más a la izquierda tenemos a Carlos. Muy buenos días a todos, os habla Carlos, un placer estar otro fin de semana más aquí con vosotros, con todos los aficionados al vehículo clásico, vehículo histórico, coches clásicos y bueno, esperamos que os guste el programa de hoy. ¿Qué tal Andrés? Buenos días, hoy se te han pegado las sábanas, ¿no? Muy buenos días, hoy se me han pegado, no es que se me hayan pegado, llevo aquí bastante tiempo, pero el problema es que me sacaron el otro día dos muelas del juicio y estoy un poco de aquella manera. Estoy sin juicio, total. Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar el sumario que tenemos aquí en Clásicos de Navalcarnero. Tenemos, por supuesto, empezamos con noticias del motor clásico y noticias de la semana, que ahora en un momentito lo comentaré yo. Seguimos con concentraciones y eventos. Luego nos vamos con tertulia de análisis del motor clásico. Y ya por último, pues avances de contenidos para el próximo programa y, bueno, pues cosillas que tenemos por ahí preparadas. Bueno, hoy vamos a amenizar el programa con una leyenda del rock and roll español. Entre pausas pondremos unas canciones de nuestro querido y admirado Loquillo, de su primera época, donde hay una pequeña colección de canciones que hacen un pequeño homenaje a la velocidad, al motor, a los coches. Muchos ya sabréis alguna canción mítica de la que estamos hablando y esperamos que os guste este pequeño homenaje que le hemos hecho al Loco en este programa de hoy. Bueno, pues nada, pues nos vamos a ir con la primera noticia de la semana. La primera noticia de la semana dice lo siguiente: los seguidores del motor de época tienen una cita en el circuito de Valencia Ricardo Tormo los próximos días 5 y 6 de marzo. Y es que Clásicos Legends regresa con su tercera edición al trazado valenciano. Motos, coches y este año también camiones y una gran actividad, el paddock y la pista del circuito. Sigo leyendo. Durante la jornada se llevarán a cabo exposiciones y actividades con cientos de coches y motos clásicas, anteriores a 1991. Entre ellas destacan la competición de los Pegaso de época y las colecciones de camiones. Entre las competiciones despunta la Street Endurance, que incorpora la participación de los Fórmula 1 históricos. En esto de concentración de los Pegasos, ¿se refiere solo a camiones o también a algún coche? No sé si da algún Z102, no creo. Yo creo que se refiere a Pegaso. ¿Y por qué hemos sacado esta noticia? Pues porque un servidor que os está hablando va a asistir con el Club BMW 24 España. La verdad es que lo organiza nuestro amigo Juan, de Clásicos al Volante, al que le mandamos un cariñoso saludo desde aquí. Y bueno, es justamente dentro de dos semanas, el día 5 de marzo, saldremos los BMWs E24 desde aquí, desde Madrid. Alguno también vendrá de toda España. Y bueno, es una cita que no queríamos perdernos como club, como inauguración del Club E24, recientemente creado. Y bueno, la verdad es que, como está leyendo Sergio, tiene muy buena pinta. Juan nos lo comentó, que además en las anteriores ediciones en el circuito de Cheste fueron un rotundo éxito, tanto de participación como además de pilotos que van a ir. Creo que va este año Phil Reed, de motociclismo. Van a ir Brabham y Lotus como marcas de Fórmula 1 de históricos. Va a haber rodadas el sábado y el domingo, tanto para aficionados como para profesionales de clásicos. Y la verdad es que, bueno, desde aquí, desde Madrid, no nos pillaba demasiado lejos. Yo tenía también ganas de sacar un poquito el coche, hacerle unos kilómetros. Y bueno, qué mejor ocasión de juntarnos con los compañeros del club y pasar un agradable sábado. Nosotros la jornada la vamos a hacer, vamos a estar solamente el día del sábado, vamos a hacerlo ida y vuelta. Pero bueno, ya os contaré el siguiente programa qué tal ha ido la jornada, qué actividades ha habido. Subiremos fotos a nuestro Facebook, en nuestro Twitter también, os haré un pequeño reportaje y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta y esperamos que sea un rotundo éxito, como decimos. Bueno, pues vamos siguiendo con las noticias de la semana, vamos con la segunda noticia de hoy del día. Dice lo siguiente: dice, Messi niega la compra del Ferrari de 32 millones en RRSS. Esta noticia la dijimos en el anterior programa. Hace 15 días, que fue el Ferrari más caro que se había subastado en la historia, y rescaté yo esta noticia, que es de, creo, la semana pasada, que es curiosa, ¿no? Parece ser, si te lees un poco buceando en el noticiario, que había pujadores anónimos, y entre esos pujadores anónimos, que luego se dio el nombre o salió a relucir un poco rumores, estaba Leo Messi y Cristiano Ronaldo. La noticia dice lo siguiente: dice, de forma irónica, Leo Messi ha subido una foto a sus redes sociales con su nuevo coche. Al crack argentino del Barca se le ha relacionado con la compra de un Ferrari que le ha costado 32 millones de euros. Pero de esta manera tan original, Messi desmiente la compra del Ferrari 335S Spider Scaglietti. Bueno, pues lo que dices tú. Nunca lo sabremos, no lo sé si será cierto, si no, nunca. Evidentemente esa puja, lo que estuvimos comentando, es gente de mucho valor, poder económico, poder adquisitivo, y bueno, la verdad es que la noticia es curiosa, porque yo no sé si en el dossier de que te saca yo de prensa aparece también que al final de la noticia que Cristiano Ronaldo también estaba interesado en la compra de ese vehículo, ¿no? Pero bueno, noticia curiosa, noticia de la semana, y bueno, no sé si Andrés, quieres añadir algo más. No, yo sobre esta noticia no, porque no tenía ni idea ni siquiera de quién había entrado en subasta ni nada por el estilo. Me estáis comentando ahora mismo que puede ser Leo Messi, que podía haber sido cualquier otro. Sí, además yo creo que en este tipo de subastas muchas veces se me intenta mantener el anonimato, ¿no?, de los pujadores. También había leído por ahí que había un multimillonario estadounidense también estaba detrás de ese coche o lo había comprado, no sé. Creo que también muchas veces la red alimenta rumores. Sí, no, y mayormente como están ahora mismo con el tema de los jugadores, te agregan directamente la compra a quien más o menos crees conveniente. Así es. Bueno, pues os vamos a dejar con una pequeña pausita, vamos a dejar a una de las canciones míticas del Loco y enseguida volvemos con más contenidos en Clásicos del Navalcarnero, Clásicos del Motor. Pero ya hace tiempo. Me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras corría sin ti. Bueno, y queremos recordaros nuestro Twitter, que es @clásicosnaval. Sabéis que solemos interactuar todas las semanas con vosotros, colgando cositas que nos gustan. Nuestro Facebook, que es www.facebook.com/clásicosnavalcarnero. El teléfono de la radio, que os lo va a recordar Sergio en un momento. Y qué más, recordaros que en nuestro Facebook, al hilo de lo que estábamos comentando, rescaté un reportaje que hicimos en febrero del 2014 de la primera visita al Museo Barreiros, que la verdad es que fue un punto de inflexión en lo que se refiere a lo que es Clásicos de Navalcarnero. La verdad es que el día no acompañó. Y las tenéis colgadas en nuestro Facebook y esperamos que os guste. ¿Qué más cositas tenemos colgadas en nuestro Facebook? Nuestro compañero Ancho Aforto colgó una evolución, vamos, es un vídeo secuencia de la evolución del Porsche 911 a lo largo de la historia, y la verdad es que es muy curioso porque es una secuencia en la que va cambiando el modelo en colores, todas las versiones del 911 hasta el actual. Y sí que debemos reconocer que no hemos subido mucho contenido a Facebook durante las últimas dos semanas. Pero bueno, es porque estamos preparando otras cosas y tampoco hemos tenido demasiado tiempo. Y bueno, no sé si Andrés quiere hacer un inciso a lo que estamos comentando. Sí, no, yo te... no sobre lo que estamos comentando. Estamos a acabar de mencionar obviamente el 911 de Porsche. Y yo te voy a hablar un poquito pues sobre una noticia que he encontrado en las redes sociales sobre el Porsche 928, el incomprendido. Que te dice, cuando te llamas Porsche y pretendes sustituir a un modelo como el 911, hay que tener las ideas muy claras. E incluso así es posible que topes con un muro impenetrable. Justo lo que ocurrió cuando lanzaron el Porsche 928. Quiero hablaros de un coche que siempre me gustó. Un modelo que ha sido totalmente incomprendido y vapuleado por los más acérritos puritas por el simple hecho de tener una arquitectura mecánica poco apropiada. Según ellos, para el objetivo que le habían impuesto, hoy quiero hablaros del Porsche 928, un modelo del que se vendieron 60.870 unidades entre 1978 y 1995. A pesar de que fue acogido con frialdad, que no lograron entenderlo y que además con la ayuda de otros modelos como el 924 y el 944 salvaron a Porsche evitando que cayera en un atolladero del que posiblemente habría costado salir. Si es así, sí que salía el problema del Porsche 928, es que su objetivo era sustituir nada menos que al 911, uno de los mayores iconos del automóvil hasta nuestros días, y estandarte de Porsche, hasta que la propia marca desapareciera, y quedarían a hacerlo de una forma que fue totalmente rechazada por los puristas, con un motor delantero de 8 cilindros y refrigerado por agua. Hay veces que me da por pensar en las motivaciones de un purista para ser tan radical con según qué cosas. Yo no sé si vosotros tendréis que decir algo yo al respecto. A ver, la referencia del 928 que yo tengo fue que, aparte de tratar de sustituir al 911, que yo no sé si fue un acierto o un fallo, es que yo creo que es un concepto de coche totalmente diferente. El 911 era un coche mucho más nervioso, mucho más deportivo, y cuando sale intentan el 928 está más orientado hacia un GT, hacia un Gran Turismo. Era un coche bastante más largo, era bastante más cómodo que el 911. Luego la arquitectura, lo que, como bien estás diciendo, no era motor trasero, era motor delantero, V8. Sí, salieron en versiones V8 y V12. No sé si lo de V12 no te lo puedo decir, sí. No me suena. Pero el V8 de Porsche, en contraposición al 6 cilindros boxer de que montaban los 911 refrigerados por aire, pues claro, era un cambio radical, como estás leyendo en el reportaje. Luego además se hicieron, todo el mundo recordará las primeras versiones, y en la segunda versión hicieron un restyling de los faros traseros, sacaron las versiones GT y GTS, que ya llevaban el alerón de goma trasero, como recordarás. Efectivamente. ¿Te acuerdas? Cambiaban también detalles del interior, sobre todo ya creo que además la gestión electrónica de la centralita del motor era totalmente diferente a la primera versión. No sé si igual también algún cambio de suspensión. Era totalmente un concepto diferente. Incluso yo tengo alguna prueba de la época que lo comparaban con el BMW M6, la caja de 24. Pero pasó lo mismo también con BMW. Eran coches que podías obtener cruceros muy rápidos, eran coches mucho más cómodos, pero sí que es cierto que no eran coches tan orientados a la deportividad como el 911 en este caso. Sí que es cierto que la revalorización del 928 ha ido creciendo los últimos años, y la verdad es que es un vehículo que yo particularmente tengo un conocido que lo tiene y me dice que no lo cambia por un 911. No, además, date cuenta que en primeras instancias sacaron un 350 caballos, después bajaron con el tema del petróleo, que hubo una crisis con el tema del petróleo, lo bajaron directamente a 240 caballos, se sacaron la versión. Estuvieron algunas pruebas en Mercedes 350, LSL Caja 107, también con el Audi 100, el Opel Admiral. O sea, se hicieron varios prototipos como Toyota, porque directamente la línea de Porsche la estaban ocultando. O sea, no era una línea que se quisiera sacar de principio, sino que se estaba basada en varios modelos de vehículo. Sí, no era purista. Exactamente. Y entonces, bueno, pues al final la marca sacó lo que hoy en día conocemos. Mucha gente, los que son puristas, pues bueno, pues algunas de las versiones y de los cambios que se hicieron directamente en Porsche no les gustaron. Pues como por ejemplo lo que es la recuperación en carretera cuando se te va lo que se dice el vehículo. Eso los puristas no lo querían. Querían directamente un coche conducido directamente por ellos. Conducciones como velocidades automáticas o tristoni, pues tampoco la querían. Querían unas velocidades que fueran manuales. Entonces todo esto es lo que más o menos se quejan algunos puristas, que yo también soy partidario de eso, de conducir yo el coche, no que el coche me conduzca a mí. Ah, y luego la línea estética que tenía con los faros. Efectivamente. Ahí con los cristales que no eran escamoteables reales. O sea, como que el que hice, o sea, si no os acordáis, yo tenía un compañero que lo llamaba ese tipo de coche el Lenguao. Sí, efectivamente. Sí, no, en la época del Lenguao, que tenía como los ojos planos, que eran los faros planos, que no lo tapaban por ningún cobertor, y se veía la óptica del faro apuntando hacia arriba. No, y aparte de eso, que tú ibas a mirar a lo mejor para atrás, porque muchas veces sabes tú que el ángulo muerto no lo ves, y con el 911 tú veías y tenías una cristalera trasera que podías directamente visualizar el coche que te venía. Con este no, este lo tenía un poquito más alto y casi te capoteaba un poco lo que era la visión de la parte trasera. De hecho, lo que tú dices de los puristas de la conducción, yo en conversaciones que he tenido con gente del Club 911, por ejemplo, siempre dicen que llevar un 911 rápido es muy difícil. O sea, es un coche que, como dicen los aficionados a las motos, por ejemplo, que para que tuerza una moto grande, ¿no?, de gran cilindrada, que tienes que tumbar, ¿no? Sí, exactamente, pues tienes que acostarte. Exactamente, pues en el Porsche 911 pasa un poco lo mismo. Al llevar el motor trasero, la caja de cambios atrás, llevar el peso, aunque luego el reparto de pesos es muy equilibrado porque están 50-50, sí. Pero es un coche que si quieres entrar rápido en una curva, o sea, o entras acelerando, metiendo volantazo, o no entras rápido en la curva. O sea, la conducción es muy especial, o sea, ellos te lo explican como diciendo, no es nada parecido a lo que tú te puedas imaginar de un coche de motor delantero, tracción delantera, o motor delantero, tracción trasera. Es muy diferente, o sea, llevar un Porsche 911 rápido, o sea, es entrar acelerando, porque tienes que entrar acelerando y ya el coche ya se te va colocando solo, pero tienes que entrar, como vulgarmente se dice, a muerte. O sea, porque si no, no es un coche fácil de conducir, cosa que lo que dices tú, que el 928 ya está mucho más orientado a, pues eso, a no tener que, a una conducción no tan agresiva, no tan especializada para hacer, por ejemplo, buenos tiempos en circuito. Cuando tú ves a los 911 en un circuito, muchas veces, respecto a otros GTs o incluso a, pues, por ejemplo, con BMW, con Mercedes, te decepcionan un poco porque no le, te estoy hablando de coches de Porsche más antiguos, ¿no? Sí, los sí. O sea, tú los ves y parece que van como más despacio que el resto. Y es que parece ser que la conducción es muy especial. O sea, la trasera se te puede deslizar muy fácilmente. Es decir, hay que tener manos para llevar esos coches muy rápido. Cosa que con el 928 que dices tú se corrigió, lo aburguesaron un poquito, como vulgarmente se dice. Sí, no, porque al meter el motor delantero ya es completamente diferente. El peso equilibra de manera distinta. También tenía lo que es la tracción trasera, que te es muy mucho más cómoda, pero claro, por lo que estamos hablando, para el purista de Porsche, pues no le compensaba. No le compensaba porque estaban directamente acostumbrados a otro tipo de conducción, a otro tipo de vehículo. El chasis estaba muchísimo más afinado. Efectivamente. En el 911, la geometría de suspensiones creo que también cambió. Yo no soy un experto en el modelo, yo solo puedo tener referencias respecto de conocidos o de algún libro que tengo por ahí, por ejemplo, los 944, que se los mencionaba. No, es que date cuenta que el 911 era todo chapa. Sin embargo, el 928 pues aligerar un poco lo que se hizo, las puertas se hicieron de aluminio, el capó delantero exactamente lo mismo, el chasis central exactamente igual. Entonces, claro, se puso motor delantero, pero se aligeró lo que se dice, toda la conversión de chasis, mayormente para esa conducción un poco que se asemejase un poco al 911, pero claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, exactamente. No tiene nada que ver. Yo creo que era un coche que te permitía unos cruceros rapidísimos, pero en carreteras reviradas no era igual que el 911. No tenía nada que ver. Que yo, de hecho, además tengo curiosidad porque tú restauraste alguno hace años, ¿no? He restaurado varios. ¿Y qué tal era lo que...? Bueno, los interiores... No, sí, los interiores prácticamente de Porsche últimamente tienes ahora mismo, bueno, pues todo modelo hasta lo que es el Cayenne, en estructura de asientos interiores no varía. Pero yo me refiero a que en el 928 sí se dio un salto de calidad, ¿no? Con respecto al 911 en cuestión de interiores y de... No te creas, directamente... Entre uno y otro, sin calidades, prácticamente son similares. Lo único que pasa es que el 911 era una combinación de tela, era prácticamente lo que dijéramos lo que era una tela escocesa, lo que era la parte central, y el resto, pues o bien se ponían de sky los laterales o bien se ponían de piel. Pero en conversión a lo que hay ahora mismo, pues es que tiene lo mismo. O sea, es que ahora mismo están saliendo vehículos con la parte central en tela y con la parte laterales en sky o piel. O sea que tampoco, la parte de asientos son tipo baquet, o sea que es que no... Que en ese sentido Porsche siempre ha seguido una línea, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no, no, no, en interior han seguido siempre la misma línea, bueno, y en exterior prácticamente sí. Si lo vemos es más ancho, más estrecho, más esto, más lo otro, pero exactamente la línea prácticamente es la misma. Si aquí lo que más, los puristas lo que más se quejaron fue en eso, en que Porsche, para ellos Porsche ha sido siempre un vehículo con motor atrás, trasero, refrigerado por aire... Refrigerado por aire, con caja de cambios atrás y lo que es la delantera con poquito peso, ¿no? Como que dice. Efectivamente. Y sacaron un coche más aburguesado, ¿no? Y entonces, claro, lo sacaron con motor delantero, que sí, tracción trasera, pero que no tenía nada que ver. Las sensaciones eran diferentes, ¿no? Efectivamente. Es igual que ahora que han sacado el cuatro puertas y la gente, pues, no está hecha. O sea, quieren un deportivo, no quieren un coche convencional. Igual que sacar un todoterreno, pues lo mismo. Hay casas, pues como ahora mismo pasa, como el otro día por internet también encontré, que ahora mismamente ¿cómo se llama? El Lamborghini, pues también va a sacar un todoterreno. Bueno, pues oye, pues son marcas que sí, yo creo que se están confundiendo, pero bueno. Bueno, eso lo comentamos, ¿no? Hace 15 días también le dimos una vuelta al tema y bueno, la dictadura del mercado con eso no se puede competir, pero bueno, es lo que hay. Pues nada, os vamos a dejar con un poquito de El Loco y enseguida volvemos con más motor clásico en Clásicos de Naval Carnero. Vamos a ver, os quiero dar una noticia. Os hemos estado hablando, tuvimos aquí a Enrique Martí del Renault, presidente del Renault 4-4 y también socio de lo que es la Feria de Clásica Auto. Nos propuso estar a los artesanos guarnecedores haciendo, bueno, pues más o menos lo que es nuestro oficio. Nos propuso el ir a Classic Auto como artesanos y desarrollar allí algunos trabajos nuestros para que todo el mundo vea directamente lo que es el oficio nuestro desarrollado por nosotros. Entonces, bueno, pues os invito a que podáis pasaros por Classic Auto. Está en el Palacio de Cristal, la Avenida de Portugal, lo que es Casa de Campo. Las entradas en ventanilla estarán a 15 euros. Y bueno, algunos diréis, joder, si vais dos o tres es un dinero, de acuerdo. No os voy a decir que no, pero claro, eso es lo que directamente la organización es lo que han pensado que puede, bueno, pues que puede costar la entrada a un evento de esta categoría. Recordar que también estuvimos comentando que los clubes tienen descuento. Efectivamente. Si pertenecéis a clubes, que imagino que lo estaréis moviendo ya, los que querráis asistir teníais un pequeño descuento también en las entradas, que lo estuvo comentando también Enrique aquí. Sí, que me parece que son de 9 euros lo que son las entradas. Esas las tenéis que adquirir a través del club que pertenezcáis. Solicitarlo a vuestro presidente y, hombre, pues las entradas saldrán un poquito más asequibles. La verdad que en proyecto este año parece ser que va a ser una cosa bastante, bueno, pues bastante buena. Diferente, ¿no? Diferente, exactamente, diferente que el año pasado. Y bueno, pues se va a hacer un homenaje a SEAT. Van a estar allí varios modelos de la época expuestos y, bueno, pues oye, yo creo que hoy este año va a ser una cosa más amena y diferente para todos nosotros y, no sé, y ya con estar nosotros allí exponiendo lo que es nuestro trabajo, vernos desarrollar el oficio nuestro, que va a ser muy bonito, pues yo os implicaría a que fuerais y a que estuvierais allí y que vierais lo que son los clásicos. Bueno, ¿qué más cosas nos tenías que comentar, Andrés? Pues mira, os tengo que comentar pues lo que hablamos aquí hace poquito, tuvimos también a Herminio, que es el tesorero del Veteran Car Club, y bueno, pues a su vez también tienen una compañía de teatro. Le comentamos que queríamos hacer un evento solidario para una niña que tiene, bueno, tiene un tipo de ceguera, que tú sabes el nombre de la ceguera, sí. Carlos. Amaurosis congénita de Leber. Exactamente, es una ceguera que puede ser reversible, el tratamiento lo está haciendo en Estados Unidos, porque bueno, aquí hay clínicas que más o menos pueden tratar algo de este, bueno, algo tipo de ceguera, pero nunca pueden llegar a mejorar lo que esta niña tiene, entonces no tiene más remedio que hacerlo todo esto en Estados Unidos. Y claro, cada consulta que tienen que hacer en Estados Unidos, aparte de lo que es los viajes y demás, son 500 euros la visita al médico. Cuando tienen que hacer algún cultivo de lo que es el desarrollo de la enfermedad, son de 20.000 a 40.000 euros. Entonces, claro, para cualquier padre que es un trabajador que no tiene posibles, por así decirlo, pues hay que echar una manita. Yo, bueno, creo... perdón, Andrés, recordar que la niña de la que estamos hablando se llama Lucía Gil. Su web se llama Todos por Lucía. Todos, el por es una X, por lucía.com. Y desde aquí también saludamos a sus papás, en especial a David Gil, en el que Estuvimos una tarde charlando con él, Andrés y yo, y la verdad es que fue una tarde muy amena, muy emocionante. Nos estuvo contando, como bien dice Andrés, todos los pormenores de al fin y al cabo la enfermedad de su hija, pero con mucha ilusión, con mucha esperanza. Han ido haciendo eventos solidarios, porque todo hay que decirlo, Andrés. David es un padre que se ha volcado increíblemente con su hija, vamos, no solo él, sino toda su familia. Nos estuvo contando anécdotas con personajes famosos también que colaboraron en la causa de su hija. Y bueno, también nos contaba que en esta fase ahora mismo ya Lucía está viendo colores, o detecta colores, que no es una ceguera total. Bueno, pues por lo que estamos comentando, ¿no? Que desde aquí, desde Clásico de Navalcarnero, y en concreto desde la Asociación Cultural que hemos impulsado en el mes de diciembre, creíamos que podíamos ser útiles a esta causa. Yo le presenté el proyecto a Andrés y a la Junta Directiva, les gustó. Nos reunimos con Lucía, con el padre, con la familia en general. Todo esto lleva su tiempo y en este momento pues estamos gestionando ya lo que es el tema de la obra de teatro, como bien dice Andrés, que va a ser representada por el Veteran Car Club, integrantes del Veteran Car Club, aquí en el Teatro Centro de Navalcarnero. En este momento estamos ya con las gestiones pertinentes, nos avanzamos que están ya muy avanzadas, valga la redundancia. Y bueno, os iremos comentando, lo iremos anunciando en redes sociales, también lo iremos anunciando por Navalcarnero Pueblo y por toda la comarca, ¿no, Andrés? Sí. Con los sí. carteles y, bueno, el Ayuntamiento de Navalcarnero también está colaborando en este tema. Y bueno, es el evento así un poquito más importante que tenemos en el mes de mayo, 21 de mayo, en principio. ¿Podemos confirmar fecha? Sí, 21 de mayo, efectivamente, en principio... Sábado a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, en principio va a ser así. Y bueno, pues la verdad que oye, yo, pues como estabas diciendo, fue una conversación muy emocionante con David, la niña. Y bueno, pues veis a una criatura que tiene ganas de tirar para adelante, que es muy difícil todo lo que está pasando. Vosotros me diréis, hombre, aquí también en Navalcarnero hay gente que sí, pero... Si no nos llegan esas noticias, no lo sabemos. Entonces, esta noticia nos ha llegado, es la primera que vamos a hacer, y, hombre, pues no quita de que mañana pasado nos llegue también otra noticia de aquí, también se haga. Lo que queremos es eso, que estas cosas que se hacen directamente, son solidarias, son cositas para ayudar, pues eso, a estos padres que son, pues eso, padres corajes, madres corajes, que están tirando. Yo, cuando este muchacho habló, yo vi a mi padre en cierta ocasión, porque yo también tuve cierta enfermedad de pequeño, y claro, yo lo vi a mi padre en ese momento. Cuando dejas a un hijo en cierto sitio que va a estar sin meses sin poderlo ver, y le ves esos lagrimones en la cara, y yo cuando vi a esta persona, fue emocionante porque lo has pasado. Fue muy emocionante. Bueno, Andrés, te quería preguntar que también estuvimos hablando hace ya prácticamente un mes, mes y medio, de las salidas previstas que teníamos en Clásico del Navalcarnero. Había una ahí, no sé si en el aire o ya está confirmada. La tenemos ya más o menos atada. Tenemos ahora el mes de marzo, tenemos que hacer la salida de organización, que va a ser lo que se dice, bueno, pues vamos a conocer el nacimiento del río Cuervo. En Cuenca. En Cuenca, nacimiento del río Tajo, y subir hasta, ¿cómo se llama el pueblo este? No me acuerdo ahora, Albarracín. Tenemos que subir toda la sierra de Albarracín. Vamos a estar todo el rato a 1.600 metros de altura. Entonces, claro, ahora no sé, nos están mandando fotografías y tal de cómo está la zona. Todo está lleno de nieve, entonces, claro, no podemos, en principio, de primeras semanas de marzo no podremos ir, pero vamos, seguramente que será para mediados o para la tercera semana de marzo, cuando vayamos a organizarlo. Y después la salida, no sabemos si será para la última semana de mayo o primera semana de junio. Tenemos también que verlo, porque claro, son los fríos, como está el tiempo y demás, el temporal, pues lo haremos la última semana de mayo o la primera semana de junio. La verdad que va a ser un recorrido muy bonito. Sí, no, la verdad es que tiene muy buena pinta. Recordamos también que pondremos todos los datos de la salida en nuestro Facebook. No sé si también algún teléfono de contacto, si será el tuyo, si será Evaristo, si será... Sí, ya la próxima semana, o sea, que estemos aquí en radio, ya os iré avanzando un poco más, ya sabiendo cómo va a ir el tema, ya os iremos dando teléfonos, os iremos diciendo en qué redes sociales os tenéis que meter para también ir viendo un poquito lo que es el... lo que es el recorrido. Incorporaremos también fotografías de los sitios, porque ya os digo que al hacer la organización lo primero que hacemos es eso, sacar fotografías de las zonas donde vamos a estar, las iremos incorporando para que veáis más o menos el recorrido, y si os gusta, todo aquel que quiera se puede incorporar a esta visita. Bueno, pues muy bien, Andrés, seguimos con nuestras actividades en Clásico de Navalcarnero y os iremos avanzando más cositas en sucesivos programas. Os vamos a dejar con otra canción de Loquillo y enseguida volvemos con nuestra tertulia de análisis de motor clásico. Bueno, yo quiero lanzar un tema hoy en nuestra tertulia de motor clásico que estamos comentando fuera de micrófono, y al hilo de un artículo que se publicó esta semana La web Actualidad Motor decía si se debe cobrar el impuesto de circulación a los coches clásicos. Es un reportaje firmado por Íñigo Ochoa. La verdad es que tuvo bastantes visitas en redes sociales. Y yo no sé qué piensas tú, Andrés, de este tema que me estabas comentando, el tema del impuesto de circulación. Hombre, yo te voy a decir una cosa. En el año 95, por decreto ley, se consideró que se le dejaba la potestad a todos los ayuntamientos, que lo que es el ayuntamiento serían los que, según impuestos o débitos tuvieran, por así decirlo, compensaría o no el poder cobrar lo que son los impuestos municipales a coches de más de 25 años. Yo, como presidente de la Asociación Cultural de Coche Histórico y Clásico, no sé, la propuesta que haría sería, bueno, pues que ya los coches a partir de 25 años, yo creo que durante ese periodo de tiempo han pagado ya suficientes impuestos de circulación y han pagado suficientes carreteras como para que se les siga cobrando impuestos. Yo sé que los ayuntamientos anónimamente están en una situación un poco difícil, pero es como decir, el gobierno tiene una situación difícil y vamos a cobrar impuestos anónimamente a los jubilados, o vamos a hacer que los jubilados vuelvan a trabajar y que vuelvan a cotizar seguridad social. Entonces yo propondría a todos los ayuntamientos que sobre este tema tuvieran un poquito de consideración, porque bueno, son vehículos que prácticamente para lo único que se utiliza son para salir cuatro veces, pero no salir cuatro veces, sino lo que estamos diciendo siempre. Son coches históricos, coches que tú directamente los sacas a una concentración, los sacas por carretera, y la gente lo que hace es recordar. Nosotros lo que hacemos con tener este tipo de vehículos, todo aquel que tiene un coche clásico, lo que hace es poner historia en carretera. Además, mira, voy a transcribir unas frases del artículo que dice: los clásicos son patrimonio, cultura, afición, compañerismo y sobre todo mucho esfuerzo por parte de sus propietarios para tenerlos en perfecto orden de marcha y de revista. Sí, efectivamente, es que todo conlleva una cosa a la otra. Entonces yo creo que en este aspecto, pues eso, los ayuntamientos, sigo diciendo lo mismo, que están en un momento muy difícil, pero claro, los momentos difíciles no creo que lo tengan que pagar todo aquel que por un momento dado tengan un vehículo de estas categorías. Esta categoría es un coche que nos está costando mucho dinero por todos lados. La manutención, el llevarlos como Dios manda, el sacar historia a la calle, que la gente en un momento dado tenga un recordatorio de bonito de lo que había sido su vida. Y si estos coches no existieran, pues esa historia pues no la tendríamos, o sea, muchas veces no estaría ahí. Y sigo leyendo. Ante todos, los coches clásicos son patrimonio, como tú bien decías, Andrés. Viajamos para ver edificios y ciudades construidas por el hombre y nos llevamos las manos a la cabeza cuando un edificio ha sido derribado, menospreciándolo, y al cabo de los años echamos en falta su valor social, histórico o arquitectónico. ¿Por qué no hacer lo mismo con los coches? ¿Por qué no facilitar las cosas para que sigan funcionando? Sí, exactamente, eso es lo que yo estoy diciendo, que nos tendrían que ayudar en este. No pedimos, porque yo soy de las personas que no piden que me den dinero para yo mantener mi vehículo es mío y lo tengo que mantener yo, por así decirlo, pero sí, lo que pedimos es eso, la ayuda de la exención de lo que es el impuesto de circulación, que no creo que sea, por así decirlo, no creo que sea tanto, es una ayuda que nos daría directamente bien el Estado, bien lo que es el ayuntamiento, que no pedimos nada a patrimonio ya tiene bastante con cuidar edificios y con mantenerlos, pero nosotros lo que pedimos es un poquito, pues eso, es el decir, bueno, pues tener la consideración de, bueno, pues a esta gente vamos a dejar de cobrar ese impuesto porque ya han llegado estos vehículos a viejo y vamos a darles esa jubilación que se merece. Bueno, y recordar, y os recuerdo que este artículo no lo hemos escrito nosotros, pero a continuación os voy a leer un párrafo y directamente lo vais a conectar enseguida con lo que nosotros llevamos reivindicando en este programa pues durante 2 años. Además, los aficionados a los coches clásicos acostumbran a ser gente comprometida con la sociedad, siempre dispuesta a colaborar en actos benéficos con sus coches como reclamo. Si quieres que una recogida de alimentos o un evento para niños discapacitados consiga recaudar más por una buena causa, ten por seguro que un puñado de clásicos siempre son un acierto. Sus dueños estarán bien orgullosos de aportar su donativo con sus viejos cacharros, con lo que además muchos otros disfrutarán. Sí, lo hemos dicho hace momentito. Pone en valor un poco, ¿no?, por lo que nosotros estamos. Claro, aquí. Claro. Nosotros ahora mismamente, pues es lo que te he dicho anteriormente, vamos a hacer un acto social para una niña y unos padres que se merecen que hagamos esto, y lo estamos haciendo a través del clásico. Se me discriminaba el otro día, bueno, pues el tema de que por qué se hacía para los clásicos. No es que lo hagamos para los clásicos, es que los clásicos se involucran en todos estos temas sociales, temas que en un momento dado, pues eso, lo que es la Operación Kilo Solidario, lo que es pues un acto social, lo que es ir a residencias y a personas mayores, bueno, pues coger nuestros vehículos, llevarlos allí, y es lo que estamos diciendo, hacer un recordatorio a esas personas cuando ven un 600, cuando ven un Seat 1500, cuando ven un Chrysler 180, cuando ven un Mercedes de la época, una caja 107, pues eso es orgullo, y muchas veces se le llenan los ojos de lágrimas al ver ese tipo de vehículo. Y ya para finalizar en el artículo, lo titula, dice, no somos millonarios. El principal problema de los coches clásicos es la ignorancia de quien no los conoce. Del mismo modo que es un ignorante quien menosprecia la música clásica o las tradiciones populares, el problema es que esos ignorantes, muchos de los cuales nos gobiernan, se creen que vivimos en la época en la que nació el automóvil, cuando efectivamente era cosa de millonarios. Señores, quedaron muy lejos aquellos años en los que Alfonso XIII corría con su Hispano-Suiza. Los coches se han democratizado. Quien tiene un coche clásico es alguien que renuncia a salir a tomarse unos vinos el viernes por la tarde, que renuncia a comprarse más ropa de la necesaria y, sobre todo, alguien que sacrifica su tiempo por mantener ese diamante con ruedas. Es alguien que simplemente tiene unas prioridades diferentes, pero no un millonario. Algunos hacemos cábalas para mantener nuestros clásicos, porque es lo que nos apasiona. Sí, efectivamente, efectivamente. Hay quien tiene otro tipo de hobby y se involucra en él y pelea por ello, y nosotros, pues eso, tenemos nuestros clásicos y nos tenemos que quitar de muchos caprichos, por así decirlo, para mantener nuestros clásicos y tenerlos ahí, pero no para nosotros. Estamos diciendo lo mismo. No solo yo no tengo un coche para tenerlo metido en un garaje y tapado con una lona. Yo tengo un vehículo en el cual yo quiero sacarlo a la calle para eso, para que la gente lo vea, la gente se ilusione, y poner mi coche al lado de un Ferrari y que la gente no vea el Ferrari. La gente está viendo mi coche, está diciendo, joder, ¿por qué? Porque mi coche es historia. Mi coche no es una cosa que acaba de salir de fábrica y tenga 500 caballos o 900 caballos. Es un coche que anteriormente tenía 70 caballos y era, pues eso, pues lo ultimito que había por entonces. Pero hoy en día, pues es historia, y la gente lo que mira es la historia, no mira otra cosa. Entonces, pues es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que cuidar, nuestro patrimonio, cuidarlo, llevarlo y mantenerlo, ni más ni menos. Bueno, está claro que este artículo da en la diana. Muchos puntos en los que coincidimos totalmente, clásicos de Navalcarnero. Realmente se repasan todos los temas que hemos estado reivindicando, desde el tema social, el tema comprometido con la sociedad, el tema económico, el tema cultural, el tema del patrimonio, el tema de impuestos. No sé, quería sacarlo a colación porque me ha parecido interesante las coincidencias que tiene con nosotros, y en definitiva felicitar a su autor, que es Íñigo Ochoa, de Actualidad Motor. Y bueno, nos ha dado pie para que, bueno, escuchéis nuestras opiniones de siempre acerca de lo que pensamos del vehículo clásico y vehículo histórico. Y no dudéis que seguiremos realizando iniciativas para que... Sí, no, y por eso hemos hecho nosotros lo que es la Asociación Cultural sobre el coche histórico y clásico, mayormente por pelear el que esto siga adelante, el que sea un patrimonio histórico, porque es realmente lo que es un patrimonio histórico, que no hay que llevarlo a desguace, mientras que se pueda mantener, mientras que se pueda cuidar. Pero también digo, tampoco tengáis esos coches como mucha gente hace, que lo tiene con un cuadro, lo tiene metido en un garaje, lo tiene cuidado, lo tiene cubierto con una lona, porque lo único que se está haciendo, aunque penséis lo contrario, es destrozando ese vehículo. Ese vehículo hay que sacarlo por lo menos una vez a la semana, que ese motor engrase, que todas las gomas engrasen, que no se queden planas las cubiertas. O sea, una serie de cosas y una serie de inconvenientes que tiene a la hora de quedarse parado, que no deben de ser. O sea, hay que cuidarlo y hay que sacarlo. Bueno, yo, como bien he dicho al principio del programa, dentro de dos semanas estaré en Classical Legends de Valencia. Le haremos unos kilómetros al viejo GT, al viejo BMW, y bueno, la verdad es que ya no solo la experiencia de conducción, sino el juntarte con amigos que hace tiempo que no ves, compartir unas horas entre aficionados al mundo clásico, salir también para despejarte un poco.